En los tiempos de los grandes rebaños de bisontes en los llanos, el grupo más grande que se tiene noticia fue observado por cierto Thomas Farnham cuando viajaba por la trocha de Santa Fe en 1839, estuvo en medio de bisontes durante 3 días. Se calcula que este rebaño, de mucho más de 1 millón de bisontes, cubría alrededor de 3.496 kilómetros cuadrados, un poco más del tamaño de este del estado de Rhode Island.